nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF Tricolor, José, el Sembrador 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet por nuestrosninos.com. Familias, el tema de hoy es estimulemos y ejercitemos la educación de nuestros niños dentro y fuera de la escuela. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Libro cerrado no saca letrado. Menos discoteca y más biblioteca. Menos tele y más lectura. Menos basura y más cultura. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, cualquier perspectiva es bienvenida si se anima a llamar al 1-866-99-NIÑOS como de costumbre. Todo el que llame recibirá un paquete con información y hasta boletos para lugares divertidos y educativos. La educación es una responsabilidad compartida entre los estudiantes, sus padres, los profesores y el personal educacional y la comunidad y sociedad en general. Todos podemos tener una influencia poderosa en el hoy y mañana de nuestros niños, dedicando tiempo y atención a su educación. Sabemos que la educación es una llave poderosa que abre puertas para un porvenir más prometedor, pero gran parte de los estudiantes latinos no se están desempeñando académicamente a la par de sus capacidades y de sus compañeros de otros grupos étnicos. Casi todos los estudiantes necesitan ánimo y ayuda con sus estudios, pero cuando las familias y las escuelas unimos esfuerzos, podemos lograr que nuestros chicos progresen. ¿Qué requiere el éxito escolar? Requiere esfuerzo de parte del estudiante, de sus maestros y de su familia. Lo que mucho vale, mucho cuesta. No hay atajo sin trabajo. También incluye encarar las dificultades de la letra D, las desventajas, las deficiencias y las distracciones que pueden llevar al desánimo y a la deserción escolar. Prioridad a las P's, pues progreso es práctica más paciencia más presencia más persistencia. Y cultivemos las I, inteligencia, intereses, inclinaciones, brindando inspiración e incentivos. Y estimulemos las E, estableciendo entornos con ejemplos y elementos conducentes al estudio. ¿Qué les parece ese abecedario? ¿Cómo crear en casa un ambiente conducente al estudio? ¿A dónde recurrir cuando necesita motivación para la lectura, los estudios o la asistencia con las tareas? Nuestros estudiantes progresan con el impulso y con el apoyo coordinado de su familia, del personal escolar y de todos nosotros que en la comunidad les echamos porra a través de su trayectoria, desde el preescolar hasta el colegio. Tráiganos sus ideas, comparta sus inquietudes, sus interrogantes. Tenemos todo un panel de invitados aquí de consultores en el tema de la educación estudiantil. En el estudio contamos ya, por primera vez nos están acompañando, Katia Cole Mercadal. Ella es maestra de kindergarten en la Escuela Primaria Coronado. Antes de llegar a este país también enseñaba hasta el grado 8. Y ahorita está en Richmond y se llegó hasta Oakland esta mañana para acompañarnos y compartir con nosotros. Bienvenida a nuestros niños. Muchas gracias. Y muchas gracias por brindarme también esta oportunidad de estar aquí en el programa, porque me da pie también a reflexionar sobre mi práctica en este tema. De eso se trata, exacto, que todos reflexionemos, que todos repasemos, aprendamos y compartamos lo que nos estamos aquí recordando los unos a los otros. Muchas gracias. Y también contamos con Teresa Carías. Ella es la directora de Educación Temprana en el Centro de Recursos Familiares Buen Samaritano, conocido en inglés como el Good Sam o Good Samaritan Family Resource Center. Muchísimas gracias por acompañarnos, Teresa. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y Es un placer. Es un placer, un gusto, en verdad, un honor compartir con nuestra gente por medio de estos medios y contar con invitados que generosamente aquí nos estás regalando la mañana. Hablando de invitados, por vía telefónica también estamos muy bien acompañados. Nos acompaña María Guerrero. Ella es coordinadora de Educación Migrante, Acción Comunitaria de San Luis Obispo y se reporta desde el sur. Adelante, María Guerrero. María Guerrero de Salinas, ¿nos escucha? Ya estamos al aire. Vamos a ver si están haciendo la conexión telefónica. La están confirmando aquí el equipo de producción. Soy la Marco Lorenzo. La van a traer a asegurarse. Y también, por si fuera poco la perspectiva, representando a los padres de familia, contamos con Antonio Catpo. Él es papá y vicepresidente de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Primaria Green Hills en Millbrae. ¿Nos escucha, señor Antonio? Doctora Marisol. Uy, sí, ahora le escuchamos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a usted por acompañarle. Un placer tenernos por nosotros por vía telefónica. A ver si traemos a María Guerrero pronto. Mientras tanto, para romper el hielo, ¿qué tal compartiendo consejos generales, hábitos de estudios? ¿Qué podemos hacer para impulsar a nuestros niños con su educación? ¿Empieza Katia? Bueno, yo lo que les aconsejaría sobre todo es colaborar con los maestros. Por ejemplo, si les mandan tarea a la casa, pues primero asegurarse cuando esté en la casa esa tarea de que entienden los niños y saben lo que tienen que hacer ahí. El maestro seguro que ha repasado con ellos lo que hay que hacer, pero si no se entiende algo, pues entonces hablar con el maestro antes de que se acabe la semana para saber exactamente cómo hacer esa tarea. Exacto, así que hablando se entiende la gente. Hablamos con nuestros estudiantes para asegurarnos, ¿entiendes lo que tienes que hacer? ¿Lo estás haciendo? Si no es así, impulsarles a que busquen la ayuda o ayudarlos a veces nosotros mismos también comunicándonos con los maestros. Porque para la tarea quizás requieren ayuda que nosotros en casa no podemos darle, pero en la escuela o en agencias comunitarias como el Buen Samaritano aquí localmente pueden echarle una manita. ¿Qué dice señora Teresa Carías? Sí, nomás para agregar un poquito, hay bastantes programas en la comunidad donde los niños pueden participar. Hay personas que les pueden ayudar con sus tareas. Es importante ver si hay recursos en las mismas escuelas. Por ejemplo, hay ciertos clubs que son clubs para hacer la tarea, donde los niños pueden ir. Y las personas que están ahí pueden trabajar con los niños y ayudarles a hacer sus tareas. Porque la mayoría de los papás pues están trabajando, a veces no tienen el tiempo. Eso es muy importante que los papás se informen si hay ese tipo de recursos en las mismas escuelas. Perfecto, perfecto. Sí, esos son los conocidos como los homework clubs. Es un club que es, en verdad, de pasar el tiempo después de la escuela con supervisión, dedicados a completar la tarea pendiente, consultar con los adultos que pueden ayudar sin hacerles la tarea, y ya salieron de eso. Qué lindo que después de la escuela esas horas peligrosas y complicadas que a veces no tenemos guardería, cuidado infantil o la supervisión, sabemos que están bien ocupados resolviendo su trabajo con otros compañeros. Y aunque con los recortes sabemos que a veces es difícil apuntarlo en estos grupos, pedir, preguntar, proclamar o empezar el suyo propio. Ayer muy lindo conocí una señora que hizo esto en el área de San José. A ver, a lo mejor se nos anima a hablar si está escuchando. Así que, ¿qué nos añade el señor Antonio? Como padre de familia, ¿qué nos dice? Bueno, en mi caso, nos dividimos en dos partes. Mi esposa es la que se encarga del trabajo de los niños, de las tareas de los niños, y yo participo en el nivel de la PPA, de la Asociación de Padres y Profesores en la Escuela. Por ejemplo, nosotros como organización nos encargamos de velar por nuestros niños. En un aspecto es el aspecto financiero. Nos encargamos de recaudar fondos para brindar más oportunidades a los niños, más facilidades para su aprendizaje. Por ejemplo, es el caso de los smart boards, esas pizarras electrónicas que hacen el estudio más fácil para ellos, y compramos ahí para la escuela. Mire, para allá, que estamos impresionados. Así que con el esfuerzo de los padres con los maestros en estos comités, en estas asociaciones, se pueden recaudar o conseguir fondos que están para la asistencia tecnológica, por ejemplo, que de otra manera nuestros niños no la tienen. Y eso se hace si nos hacemos presentes, si pedimos, si nos hacemos nuestra parte para ver si nos ofrecen lo que puede darle a nuestros niños esta ventajita, porque ciertamente el que no llora no mama, y no suena bonito, pero es cierto, como dice la rueda que rechina es la que recibe el aceite. A ver qué nos dice la señora María Guerrero, desde Salinas. ¿La alcanzamos, Sarita? Yo Bienvenida. Trabajo para el programa migratorio y voy a hablar de preescolares. De 3 a 5 es muy importante que los padres vayan a participar un ratito en la escuela para mirar lo que están haciendo en la escuela, porque los primeros de 3 años a 5 estamos preparando a los niños la transición a la escuela pública y necesitan que mirar qué están aprendiendo con la maestra, en qué pueden apoyar en su casa para que estén preparados para que puedan ir a la escuela primaria con una transición muy adecuada, preparar cómo aprender los colores, a saber su nombre, su dirección, las cosas básicas, geométricas, los objetivos. Necesitan que tener esa relación con los padres y los maestros para que tengan buena relación y también que participen a las juntas que hay en la escuela, porque en la escuela hay muchas juntas que los padres a veces no hay mucho tiempo y los niños están mirando que actualmente no participan y a veces por los niños, los niños están muy contentos cuando los padres van a la escuela, participan, los miren, tienen una sonrisa muy, muy agradable y siempre están más contentos. Los niños que tienen sus padres participando en la escuela, los niños tienen una reflexión en la cara muy, muy diferente a los niños que a los padres que no van a la escuela. Eso es cierto. El apoyo de los padres es muy importante a la escuela. Es crucial, es crucial. Es como cuando van y juegan deporte y estamos en la grada haciéndole porras. Si los presentamos en la escuela, el señor Antonio dijo, cuando hay padre y madre en el hogar, qué lindo, quizás uno ayuda con las tareas y otro en las juntas. Los horarios de trabajo a veces complican la participación durante el día, pero hay maneras también, hasta ayudando con proyectos en la noche o a través de los fines de semana que se hacen kermés y otras actividades en la escuela para la educación, que los maestros sepan quién es la mamá y el papá de fulanito y le prestan más atención que a menganito, que los padres no se presentan. Familia, el tema es la educación estudiantil. Preguntas, comentarios, opiniones, 1-866-99-NIÑOS. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Maravilloso. Hoy dedicamos el programa al tema del progreso escolar de nuestros estudiantes, desde el nivel preescolar hasta el universitario. Llámenos y cuéntenos experiencias, luchas, triunfos, barreras y obstáculos. Sabemos que nada de esto es fácil, pero es un asunto importantísimo, así que únase a la plática. El número es 1-866-996-4667 y hay información por escrita que se le mandamos por correo a todo el que llame hoy. Entre los invitados presentes, hablamos de algunos de los hábitos y algunos de los recursos. A los padres de familia que nos están escuchando, quizás tienen niños preescolares o quizás ya los tienen adolescentes. ¿Otras guías de qué hacer o qué evitar en apoyo a la educación de los estudiantes? Katia, primero, por favor. Yo creo que es básico también establecer unas rutinas en donde los niños sepan, pues si es que hay que hacer tarea, a qué hora me voy a poner a hacer la tarea. Tienen que tener su lugar, donde dejamos la tarea, donde la trabajamos, porque a la larga tienen que ser ellos mismos que tengan el hábito de hacerla y también de leer. Sobre todo otro aspecto es la lectura. Es muy importante que se les lea de pequeñitos cada día, para que se convierta eso en una rutina y en un placer. ¡Uy, qué buenos puntos! Así que recordemos, familias, tiempo y espacio para el estudio. Todos en la familia, idealmente, cada cual según su nivel, saca su libro o su tarea y estamos en un espacio lo suficientemente iluminado, lo suficientemente privado, sin distracciones para hacer la tarea. No tiene que ser crear una biblioteca en casa, ni tener, tampoco requiere pasar tantas horas. Se ha encontrado que el cerebro de los niños está tan listo para aprender que con 20 minutos de lectura diaria ya está estimulando esas conexiones que le va a servir para todo, familia. Cuando hablamos de básico, no quiere decir fácil, quiere decir básico de la base fundamental. Y también que ese momento de lectura que tienen con el papá o la mamá es un momento emocional de apego a su padre, a su madre, y se perdura durante toda su vida. Así que también fortalece ese lazo, ese vínculo, sí, y conexión con nosotros. Y nos están leyendo quizás cuentos bonitos, quizás cuestiones de la escuela. A veces nos empiezan a leer ellos a nosotros o a los hermanitos menores. No importa quién le lea cuál, pero que todos estemos leyendo. ¿Qué dice la señora Teresa Carrillo? Sí, nomás para agregar un poquito, especialmente los niños de 3 a 5 que están en escuelas preescolares que todavía no les dan tarea, es muy importante empezar esa rutina, una costumbre de llegar a la casa o en la tarde, leer los libros, exponerlos a los libros y irlos preparando poco a poco para cuando entren a la escuela primaria ya tengan esa semillita plantada de que todos los días vamos a empezar con la tarea. En verdad se ha demostrado que un ambiente, lo que le llaman un ambiente rico en letras, en material impreso, en computadoras también, pero no tiene que ser con aparatos, sino libros, revistas, periódicos, letreros y signos en el tráfico o en la misma casa indicando cómo se llama cada cosa. Eso le da una ventaja a nuestros niños desde el principio. María Guerrero. Sí, también quiero compartir que el niño también necesita tener juegos de interacción socialmente para aprender cómo convivir con más niños, con otras personas. La socialización es muy importante parte de los niños muy pequeños hasta los niños más jóvenes. Si aprenden los buenos fundamentos al principio de socialización y también cómo compartir y cómo saber cómo usar palabras, el vocabulario, el lenguaje, si los padres pueden dar extensivos lenguaje para que ellos van aprendiendo palabras entre niños pequeños hasta jóvenes, es muy importante darle apoyo al niño para que pueda hacer o decir lo que está pasando en su mundo. Qué bueno, ciertamente, aparte y además de libros, tener juego, canción, con música y lenguaje, podemos estar hablando, contando cuentos, contando lo que estamos haciendo, contando lo que nos pasó. Esa comunicación verbal es también fundamental y a cualquier edad, porque también los mayorcitos quizá ya tienen las palabras, pero se les va olvidando el español y no queremos eso. Así que mucho lenguaje y de maneras amenas y divertidas como a través del juego, también se graba mejor y se pasa alegre. Familia, el tema es la educación y ya hay unas llamaditas pendientes. Pasemos a la primera, de San José, a Nadia. Nadia la conocemos ya. Bienvenida a nuestros niños, Nadia. Y las palabras, pero se le va olvidando el español. Hoy separe el teléfono de la radio, que la radio queda como unos segunditos luego. Nada más óiganos por el teléfono y hable, Nadia. Pasa alegre. Hoy Nadia no me está escuchando. ¿Qué tal si le decimos, si no está Nadia, Elizabeth? Vamos a ver, tenemos el cuadro ya cargadito. Adelante, Elizabeth de Sisa, ¿y nos escucha? Sí, buenos días, ¿cómo están? Mire, un consejo y una pregunta. ¿Cómo no? El consejo es pues para las mamás que apenas están empezando, que tienen niños pequeños. Yo con mis hijos, cuando antes andábamos caminando más porque no había carro, siempre andábamos buscando figuras simétricas de todo, de casas, letreros, de todo. Entonces ellos aprendieron un poquito más rápido eso. Y una pregunta. Por ejemplo, antes que siga, esto está buenísimo. Sí. Así que aparte de palabras, también lo de las figuras geométricas, por ejemplo, si vemos un letrero de amarillo de esos, por lo general son triángulos y le decimos eso se llama triángulo y a ver quién es el que encuentra el próximo triángulo como jueguito. Así era. Maravilloso, tiene aquí a las maestras sonriendo. Gracias por el consejo. Sí, ¿qué más? Y pues ahora es una pregunta, porque pues yo ya tengo 3 niños, el mayor ya tiene 18. Desgraciadamente pues ya no quise estudiar la universidad. Por ahora. Todavía sigo insistiendo, pero como que ya me está costando más trabajo, se enoja. Pero tengo un niño de 12, que sigue ese niño, él le gusta leer, le encanta leer, pero el problema ahora es cómo ayudarle yo con la tarea, porque mi inglés no es muy bueno. Yo me enfoqué en que ellos no olvidaran su español. Aquí en casa puro español, se habla en la tele puro español, y desgraciadamente pues no me enfoqué yo en el inglés. Muy buen punto. Así que cómo ayudar con las tareas si se nos dificulta porque no entendamos por el inglés, o ya el nivel, a veces hasta las matemáticas no se enseñan como nos las enseñaron a nosotros o ya no las entendemos. yo intenté, yo tengo una maestría y un doctorado de este país y aún así ayudando a un niño de cuarto grado, no era tan fácil. A ver qué dicen las profesoras. Katia Cole. Yo quería reincidir en lo que había dicho Teresa, que se suele haber después de la escuela programas en los que les pueden apoyar en hacer sus tareas, si es que uno pues en la casa no tiene esa oportunidad. También comunicándose con los maestros, haciéndoles saber, para que los maestros pues puedan mirar qué otras opciones hay y saber cómo poder acercarnos más a esos enterarlos niños. O sea, sí. Tengo entendido que muchas escuelas media, como quizás está su hijo a los 12 años, tienen una agenda o un calendario que va de la casa a la escuela y que usted firma por la noche que revisó que vio a su niño haciendo la tarea. Ahí puede también anotar, por ejemplo, el niño me dijo que no entendió, o no lo puedo ayudar con esto, pero ayuda, por favor. Teresa Carías. Sí, también hay mucho apoyo en la comunidad. Por ejemplo, voy a poner como por ejemplo el Good Sam, el Centro Familiar El Buen Samaritano en San Francisco. Nosotros acabamos de comenzar un programa de club de tarea y donde están llegando niños de diferentes escuelas en San Francisco. ¿Eso cuesta? Es completamente gratuito. So, los papás se tienen que informar, averiguar, investigar dónde están, existen estas agencias que les pueden dar más apoyo a sus niños. Agencias, y como dijimos, crearlo, si no tenemos una en el vecindario que conozcamos, empezar nosotros mismos, mamás, parece que estaba pendiente y llamó. La mamá que mencioné, que conocí ayer de San José, hizo algo sobre esto. Así que escuche, señora Elizabeth, que creo que le puede servir sobre su hijo. Gracias por su comentario, por su consulta. Esperamos que eso le sirva. Y antes de las voces de nuestra gente, ¿tiene algo que decirle, señor Antonio, sobre esto? Quería mencionar un punto importante sobre las ayudar a los niños, es la televisión. Me he dado cuenta que en la comunidad latina muchas personas le dan prioridad a la televisión está prendida todo el día, y eso es malo para los la concentración del estudiante. Películas, dibujos, cualquier cosa. Por ejemplo, en mi casa solo vemos televisión los viernes en la noche, sábados y domingos en la noche una película. El resto de la semana no se prende la televisión para nada. Se están echando porras. ¿Cómo? Le echaron porras cuando dijo eso. O sea, poner unos límites de escoger qué tiempo le vamos a dedicar a la televisión o a los electrónicos de entretenimiento. A veces se usa la computadora para las tareas, pero cuando es puro entretenimiento, que puede ser distracción de las tareas, es tener pendiente en su casa y en su caso cuánto tiempo, cuándo, y obviamente primero el deber y después el placer. Tras las tareas, quizá viene el ratito de la diversión en una pantalla. ¿Qué piensa usted? Estamos hablando de tareas escolares y educación. 1-866-99-NIÑOS. En la calle le dijeron a esto, soy la Cartagena. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Soy la Cartagena. En Voces de Nuestra Comunidad escucharemos la opinión de nuestros padres de familia del área de San Rafael sobre cómo estimular y ejercitar la educación de nuestros niños dentro y fuera de la escuela. Escuchemos qué nos dijeron. Yo lo enseño a que tiene que cumplir sus metas. Primero checo qué le dejaron de tarea. Depende de cómo, qué es lo que le dejaron, si le puedo echar la mano y si no, busco ayuda para que me totalmente le tenga el apoyo. Que realmente hablen con ellos, con los niños. Más que nada es más importante los niños y el maestro. Aquí está tu niño. ¿Cómo te llamas? Joshua. Joshua. Después de la escuela, ¿qué haces en casa? Hacer la tarea. Mi mami ayuda a hacer la tarea en la casa. Pues yo casi siempre estoy involucrada en la escuela. Tenemos clubs en los cuales yo me involucro para conocer más qué es lo que le gusta a mi hijo, qué es lo que sí come en los lonches. Y ya llegando a la casa, cuando reviso lo que tiene que hacer, a veces hay algunas palabras, como es en la transformación del inglés con el español. Yo manejo con él lo que le llaman las tarjetas de Cornelius. Yo lo hago en formas de tarjetas y lo pego en una pared. Entonces haga de cuenta que él se va acostumbrando día a día a ver esas tarjetas y a veces yo le pregunto, ¿qué dice aquí? Y ya él me dice la palabra. Y luego entonces cuando ya estamos más avanzados, como alrededor de 2-3 días, él va formando oraciones y eso es lo que es la forma como él ayudó para lo que es el idioma. En primer lugar, los maestros se aprenden a conocerlo a uno como padre. Luego pienso que necesitamos hacer la conexión de lazo entre maestro, papá e hijo, porque de esa manera a nosotros, ellos nos conocen como padres, pero los maestros también forman parte de la vida de nuestros hijos. Entonces es como que si tú y el, tanto el padre como el maestro está relacionado y hablan el mismo idioma, entonces el niño se siente en más confianza, como que eso lo hace sentir más en confianza en la escuela y eso lo hace ser más partícipe, más entendible, sobre todo en la confianza que hay que hacer entre padre, maestro e hijo. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol. Reportó para Nuestros Niños, Zoila Cartagena. Muy interesante siempre lo que piensa nuestra gente, nuestros muchachos. Pero ya que dijo lo del maestro y la familia hablando el mismo idioma, a veces no hablamos ambos inglés, a veces no hablamos ambos español. ¿Y cómo compartir el idioma de la educación de los niños para ir a través de la frontera del lenguaje con intérpretes, con notas, de manera que eso no sea una barrera, sino un puente, a pesar de que, digamos, los maestros no hablen el español si es nuestra lengua principal? Hablando sobre la educación de los niños, ¡ay! Alcanzamos a Marta de San José. Bienvenida a Nuestros Niños, Marta. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. La verdad, fue un gusto conocerla ayer en la Conferencia de Educación Migrante en San José. Me encantó lo que dijo de lo que está haciendo por allá. ¿Nos cuenta un poquito? En realidad, ahorita me regresé a la escuela porque duré como 17 años trabajando entre voluntario y medio tiempo ayudando a dar clases de padres. Para mí ha sido algo muy bonito porque no solamente logré que mis hijos fueran, o sea, profesionales, pero, o que estén, por ejemplo, mi hija ahorita todavía está en tercer año en la Universidad de Santa Cruz. Wow. Pero mi hijo ya se graduó de ingeniero civil de la Universidad de Berkeley y está estudiando un máster en psicología. Y no solamente él, porque para mí era la comunidad completa, no era solo yo. Y eso es lo impactante para mí, o sea, de que yo pude hacer el cambio, no solamente en mi vida, en la vida de mis hijos, pero en mi comunidad. ¿Y cómo es? Sí, entonces, su vecino, los niños de su vecindario se han beneficiado, ¿cómo? ¿Qué ha hecho usted? Lo que nosotros hacíamos era primeramente participar en todas las reuniones en la escuela. Me recuerdo que algunos padres que no hablaban, yo no hablaba mucho español, inglés. Era todo español para mí, pero los padres me decían, pero señora, ¿y usted qué va a hacer si no la entiende? Que todo es en inglés. Yo decía, no importa, pero simplemente la presencia mía ahí va a hacer la diferencia en la vida de mi hijo y en la vida de otros niños. Y sí, así fue, porque poco a poco fui aprendiendo inglés, me fui comunicando, fui aprendiendo cómo funciona el sistema, y al final fui presidenta de muchos comités y no hablaba inglés. Iba al board de educación en San José. Y a veces usaba intérpretes, pero al final logré no usar intérprete y hacerlo en inglés por mí misma. Mire qué testimonio. Y eso de hablar con las autoridades, atrevernos, familias, a veces somos portavoces y abogados representantes de nuestros niños y estudiantes. ¿Qué ejemplo le estamos dando a ellos también para que aboguen por las buenas causas cuando les toque la oportunidad? Señor Antonio de San Mateo, Antonio Carpo, representando organizaciones de padres y maestros. ¿Qué dice a lo que dice esta mamá? Sí, es muy importante apoyar a nivel de que haya ese lazo entre los padres, los niños y la escuela y la organización de padres y maestros. He visto, me gustó mucho lo que mencionó María al comienzo del programa, cómo los niños muestran sus sonrisas cuando ven a sus padres participando. Es muy importante y hay estudios ya confirmados que la participación de los padres influye en el desarrollo de los niños. Contundente, vez tras vez se demuestra, hace la diferencia, como dijo, aunque no tengamos el español, nuestra presencia y participación en eso mismo vuela y nuestros niños pueden progresar según sus capacidades. No estamos diciendo de que garantiza que todos saquen un 10, esa no es la meta, sino que es optimicen sus capacidades, que pongan todos sus talentos, que le echen ganas, que se mantengan motivados. Y como dijo Elizabeth, a veces ellos toman unas decisiones de posponer la educación. Las semillas ya las ha sembrado. Persistamos, insistamos para que tengan más puertas según van creciendo. ¿Qué tal si le mandamos unos boletos al Tech Museum a la señora Marta por lo que ha hecho por sus hijos y los de su comunidad? Y pasamos a los anuncios comunitarios antes de la siguiente llamadita. ¿Qué tal unos anuncios? ¿Qué está pasando en estos días? Estamos mencionando ayer, como dije, el honor de participar en la Conferencia de Educación Migrante de la Región 1 en San José. Queremos saludar, queremos mandar saludos, solidaridad, sonrisas y admiración. Ojalá sirvan a muchos más de inspiración. Eso fue la Región 1, que se sigue esparciendo esa motivación de padres de familias. Apunte, familia, que este jueves estaré en la Escuela George Hall, eso es en San Mateo. La charla será sobre disciplina positiva y la haremos en inglés y en español. Y si se llega a San Rafael, cualquiera está bienvenido. 3 seminarios gratuitos para padres con cuidado infantil. Aprovechelo. Esto va a ser basado en el programa Triple P de la crianza infantil positiva. Febrero 1, 8 y 15 en San Rafael. Llámenos si quieren más detalles, recibir volante y la puerta. Están todos bienvenidos. Estamos hablando sobre educación infantil y juvenil. ¿Qué tal si pasamos, Angélica, Nadia, Dora? ¿Cuál es la próxima pendiente? Entre los invitados recibiendo sus llamadas, contamos nada más y nada menos con Katia Colmercadal, y es maestra en Richmond ahorita con los chiquitos en kinder, Teresa Carías con el Buen Samaritano en San Francisco, María Guerreros desde Salina con Educación Migrante y San Luis Obispo en la Acción Comunitaria, y el señor Antonio Capo como padre de familia y representante vicepresidente de la Asociación de Padres y Maestros en Millbrae. Únase a la plática, familia. Si estaba el cuadro lleno, llame otra vez que vamos desocupando las líneas. 1-866-996-4667. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Estimados radioescuchas, jóvenes y adultos interesados en el bienestar de nuestros niños y jóvenes, nos urge conseguir patrocinadores para continuar transmitiendo este programa a nuestros niños. El que podamos hacerlo está en sus manos. Es hora de activarnos para evitar perder este foro en el cual compartimos y aprendemos por el bien presente y por venir de nuestra niñez y juventud. Como bien nos dijo Isabel Allende, el mundo del futuro es de ustedes. Ustedes son los jóvenes, ustedes traen la energía, traen el pensamiento nuevo, traen todo lo que este país necesita. Por favor, participen. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, por favor, llámenos ya al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Los estudios muestran que el papel de padre en la vida de sus niños es importante en su desarrollo. Todos los días, como prioridad, dedique tiempo de calidad con sus niños, leyéndoles, cenando juntos y compartiendo. Usted puede crear un vínculo fuerte con sus niños, mostrándoles que usted es parte de su vida cotidiana. Ayúdeles a bañarse, a prepararse para ir a dormir y hagan juntos las tareas en casa. Recuerde que usted como padre es un modelo a imitar para sus niños. Practique disciplina apropiada teniendo en mente la edad y personalidad de su niño. La disciplina con respeto y amor permite que usted interactúe de manera positiva con su niño. Para más información sobre el desarrollo temprano infantil, comuníquese con su First File local del área de la Bahía o visite las páginas de internet www.firstfilekids.org/bay y www.firstfilecalifornia.com/parent. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Estamos platicando acerca de la educación infantil y juvenil, cómo impulsar el desempeño estudiantil. Familias en las escuelas, bibliotecas públicas y agencias comunitarias, hay herramientas, hay programas que ayudan a los estudios. Mencionemos algunos libros y sitios en internet. Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela. Cómo estimular el aprendizaje en los niños. Experiencias familiares para desarrollar el alfabetismo. Familia y colegio. Papel de los padres en el éxito escolar de los hijos. Y entrar en la universidad, una guía para el estudiante hispano. Sitios en internet, chicos.net, primeraescuela.com, tareasya.com, latinograduate.net y puente.net. Únase a la plática, familia. Tenemos un panel de invitados recibiendo sus llamadas. Y como nos toca ya despedir a María Guerrero, vamos a pasar el micrófono para un mensaje final. Muchísimas gracias por su trabajo en el área de Salinas con Educación Migrante y Acción Comunitaria. María Guerrero, ¿cómo se despide? por mucho apoyo a los padres y a la comunidad que apoyen a sus hijos. Es muy importante para que sean sanos mentalmente cuando son adultos, para ayudar a otros niños en el futuro. So, los padres, les doy mucho apoyo, consigan la ayuda para sus niños, busquen ayuda para que puedan tener sus hijos con un bienestar cuando son adultos. Eso. Gracias por tenerme en el panel aquí, doctora, y me da mucho gusto y me despido. Buenos días a todos. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por seguir ayudando a nuestros chiquitos de la Costa Central y a sus familias. Qué lindo, familias de campos, pueblos, ciudades. Nos unimos a través de estos aparatos para alentarnos. Nuestros muchachos pueden progresar en su educación, sean chiquitos, medianos o grandes, con nuestro apoyo sí pueden echar para adelante. Y hablando de echar para adelante, acomodamos a Daisy Hernández desde San Francisco. Esta es una madre líder que creo que hasta en la televisión nos acompañó una vez. Padres para Escuelas Públicas. Adelante, Daisy. Bienvenida. Muy buenos días y feliz año a todos. Gracias. Me alegro de estar participando, y sí, estamos hablando de cómo participar en la educación de nuestros hijos y cómo participar en la escuela. La verdad es que escuela quiere que los padres asistan, se involucren en la educación, porque eso hace el éxito. No hay fórmula perfecta más que eso. Eso es lo que se necesita, estar pendiente de nuestros hijos, hablar con los directores, maestros, asistir a actividades, ayudar a tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos. Si nosotros tenemos una buena comunicación, el resultado va a ser el éxito de nuestros hijos. Así es de que solo les anunciamos de que por favor asistan, que no dejen a sus hijos solos hasta que estén en las puertas de la universidad. Wow. Y aún en la universidad, porque es importante entrar y quedarse y completar. No se ha terminado el trabajo cuando entran, sino apoyarlos para que sigan y completen, ¿sí? Daisy Hernández, qué lindo, es otra de estas madres líderes que se atreve y nos acompaña. Hablando de acompañarnos, hay quien se le dificulta o por ser la primera vez se le hace un poco incómodo. No tiene que hablar, no tiene que ser de las personas extrovertidas. Llévese un vecino o una comadre, que el acto de presencia no más cuente. Todos tenemos nuestros estilos, pero todos tenemos nuestro espacio en la mesa. Aprovechémoslo. Puso a sonreír aquí a las invitadas presentes. Daisy, adelante con su trabajo. Toca ahora las guías sobre el tema de hoy, y no se vaya Angélica, Nadia y Dora, que las tomamos de vuelta. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños, con una guía para el bienestar familiar. Fomentemos el aprendizaje de nuestros niños en casa, pues allí podemos enseñarles destrezas, cultivar sus talentos y estimular su creatividad mientras disfrutamos juntos. Ejercitemos las habilidades artísticas, dramáticas, atléticas, mecánicas, verbales, musicales, manuales, mentales y sociales infantiles en la privacidad y comodidad de nuestro hogar. Manualidades, dibujo, pintura, tejido, música, escucharla, tocarla, bailarla, drama, títeres, películas caseras, deporte, ejercicios, artes marciales, mecánica, construir modelos, componer aparatos, ciencias, experimentos con instrumentos, lenguaje, adivinanzas, trabalenguas, leer, escribir cuentos, jugar juegos de mesa, barajas, magia, y a la escuela, al doctor y al restaurante. Hasta la cocina, limpieza y jardinería pueden ser educativas y divertidas. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Mire para allá, hasta podemos hacerlo de maneras dramáticas. Hay muchas oportunidades de aprender familias de maneras amenas y en familia. Como dijimos, se combina lo emocional con lo intelectual. El tema es la educación de nuestros muchachos. Pasamos a Nadia de San José. Ajá. Gracias por esperar, Nadia. Ahora sí. El que persevera alcanza. ¿Se paró el teléfono de la radio para poderla escuchar? Sí, buenos días, doctora Marisol. Sí, buenos días. Está en el aire. ¿Cómo podemos servirle? Hola. Yo quería decir que es bien importante lo que están hablando de apoyar a los niños y apuntarlos desde el preschool, porque mi niño sabe muchas palabras y se sabe desenvolver bien para hablar. Y piensa que el preescolar le ha ayudado con eso también. Sí, en muchas cosas. Yo sé que a veces los papás dicen que es tiempo perdido y ir y llevarlos y traerlos, pero es muy bien para ellos. para un futuro más adelante. Eso, eso. Y las bases que sentamos en los años preescolares, sí son una base floja, puede derrumbarse lo que se construye por encima. Si le hacemos una fuerte base lo más sólida posible, más le sirve. Eso es con los chiquitines. Katia Cole. Sí, el tiempo del preescolar también es básico para empezar la socialización, estar con los demás, saber cómo compartir, cómo tomar turnos. Es básico. Es básico también en la socialización, porque empiezan también a cómo llevarse con los compañeros, cómo la competencia y cómo la cooperación de maneras razonables. Los estamos civilizando, familias, es la escuela, la vida y la escuela de la vida. Teresa, ¿querías? Sí, nomás para agregar un poquito la importancia del preescolar. La experiencia preescolar les brinda una base muy importante a los niños. Si los niños participan en la escuela preescolar, lo más importante es la preparación emocional y social de cada niño. Si los niños pueden lograr eso, van a tener años bastante éxitos cuando lleguen a la escuela. De hecho, y se ha encontrado de que a veces el progreso académico de los niños o muchachos se deteriora, bajan sus calificaciones porque emocionalmente estén, digamos, enfermos. Si la ansiedad, si la depresión, si están experimentando con sustancias que afectan su pensamiento y sus sentimientos, puede afectar su comportamiento y su aprovechamiento escolar. Así que observémoslos, escuchémosles. ¿Por qué están bajando las notas? Si están bajando las notas, ¿por qué están atascados si no están progresando? A veces un asesoramiento del pediatra o del psicólogo puede ayudar a entender. ¿Tiene problemas de aprendizaje? ¿Tiene distracciones que queremos corregir? ¿Cómo impulsarlo para eliminar los obstáculos y puedan progresar en la educación? Para eso estamos. Y me dicen que ahora, ¿qué es lo que nos toca ahorita? La cancioncita. Hablando de motivación, escuchemos y dediquémosle este Aprende a Volar a nuestros muchachos. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil. Ciertamente queremos que nuestros muchachos sean libres y nada nos libera más que abrir los horizontes gracias a la educación, que nos abre las puertas del pensamiento y de los horizontes del mundo, familia. Démosles oportunidad, muchos sacrificios hacemos para estar en este país y trabajar tan duro, que nuestros muchachos lo aprovechen progresando en su educación. Me parece que antes de despedir a Daisy tenía un anuncio rapidito, mencione su anuncio para poner la siguiente llamada. Daisy Hernández. No se les olvide a los padres que de San Francisco el viernes 27 es el último día para entregar la aplicación para encontrar su escuela. Por favor, que no lo olviden, llévenla a tiempo. Muchas gracias. Uy, gracias a usted, Padres por Escuelas Públicas. Ciertamente, estar pendiente de esas fechas límites, porque también muchas veces se nos pasa el tren, como decimos, se nos va el avión y llegamos tarde. Pasamos a la llamada del señor Vicente de Berkeley. Adelante, nuestros niños, señor Vicente. ¿Comentario, consejo o consulta? Vicente. No, este es un comentario solamente. Bienvenido. Y claro, estamos hablando de todo, pero de los padres, de los niños, pero no le damos énfasis a las personas que están enfrente de los niños, que son los maestros. Y con todos estos recortes, todos estos problemas que tenemos, yo creo que a ellos se les ha recortado muchas cosas y estamos esperados por eso, porque hay familiares que están envueltos en este tema y están en este campo, y eso lo sé yo. Así que bueno, solamente quería hacer ese comentario, y yo creo que los maestros ahora hoy en día están siendo muy abatidos, y creo que desde todo nivel administrativo y y la comunidad, hay que darle mucho apoyo a ellos. Ellos son los que están ahí con los niños de nosotros 6, 8 horas constantemente, y a veces no se le dan los recursos, y eso creo que es lo principal. Hay que darle todos los recursos a estas personas que están enfrente con nuestros niños, más que nosotros a veces. ¡Wow! Qué bueno que entró este comentario, señor Vicente. Ciertamente no habíamos enfatizado tanto como en ese triángulo crucial. El maestro, el profesor, tiene una responsabilidad, una carga también, con muchas exigencias, un trabajo a veces imposible y a veces con falta de apoyo y de recursos, falta a veces del reconocimiento y del agradecimiento que merecen. Todo el que pudiera estar ganando más plata y teniendo trabajo más suave en otras carreras, sin embargo, se dedican a apoyar a nuestros niños y a tratar de hacer lo más que pueden con lo que hay, con su educación. Conozco muchos profesores que usan de su propia plata para comprar recursos para el salón de clase porque ya no los tienen, que se amanecen haciendo las tareas y en verdad no se crean que están libres en el verano, ahí están tomando cursos y otras cosas. Unas porras para los maestros. Sabemos que el señor Antonio trabaja en Asociación de Padres y Maestros. ¿Qué dice al respecto, Antonio? Cierto, es muy cierto. Ahora con los recortes presupuestales a raíz de la crisis económica hemos visto de que, lo que usted mencionó, doctora Marisol, uh-huh. Yo he visto profesores que de su bolsillo compran algunos recursos, uh-huh. Y este es uno de los aspectos importantes de la acción de padres y familia. Tenemos que apoyar bastante a los profesores porque hacen un gran esfuerzo para educar a nuestros hijos. Trabajar juntos, ayudarles a conocer y enseñarle a nuestros niños, según conocemos nosotros a nuestros niños, decirle por dónde entrarle para que puedan facilitar un poco un trabajo que es a veces tan difícil. Señora Katia, usted está en el salón de clases. ¿Qué dice al comentario del señor Vicente? Que sí que es muy importante el trabajar en equipo, el que haya comunicación, que los padres nos expresen sus necesidades y nosotros pues también aportaremos todos los medios, buscaremos asociaciones, teléfonos, de manera que podamos todos juntos. Eso. En la unión está la fuerza, familias, y no ponernos unos contra los otros. Si tenemos el mismo meta, que es que nuestros muchachos progresen, antes de la queja, traer un positivo. Antes del problema, traer un halago, un reconocimiento, que la verdad, la mayor parte de los profesores, como los padres, hacen lo mejor que pueden según sus circunstancias. ¿Qué tal si al señor Vicente, ya que nos trajo este punto importante, le mandamos unos boletos para la peña? Que vaya a divertirse y a bailar y a cargarse las pilas en el Centro Cultural La Peña, en Berkeley. Acomodamos la llamadita de Marta ahora. Gracias por esperar, señora Marta. Bienvenida. Muy buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Pues quiero hacer mi opinión uh-huh. particular. Pienso que la estimulación temprana de nuestros hijos es muy importante para el desarrollo del niño. Pienso que leerles a ellos desde pequeñitos, con ilustraciones y hacer juegos educativos también son muy importantes, para que ellos puedan crecer con entusiasmo y así poder ellos ir a la universidad también en un futuro. Y así también ayudarles a los profesores también a la educación de ellos. ¡Wow! Y parece que lo dice la experiencia. Le vamos a dedicar aquí unos boletos. ¿Qué tal para el Exploratorium? Porque sí, cómo enriquecer la educación escolar fuera de la escuela, en paseos y en casa, donde los muchachos pueden seguir ejercitando su cerebro con la curiosidad, con la exploración en museos como el Exploratorium. Están sonriendo aquí las invitadas. ¿Quieres responder algo a lo que dijo la señora Teresa Carías? Claro, nomás para comentar que es bastante importante continuar esa colaboración de padres, maestros, de exponer a los niños a diferentes tipos de paseos, cuando vayan al supermercado, que las mamás les pregunten qué tipo de vegetales, pueden practicar los colores, qué color es tráeme esto, integrar a los niños y estimularlos. Y eso es lo que hacen en el Buen Samaritano y otras agencias comunitarias que tratan de nuevamente tejer esa alianza y echar una manita, rellenar los huecos que reconocen que es lo que falta. Sí. Maravilloso. Katia Cole. Quería añadir, complementar lo que había dicho Teresa, de que toda tarea diaria es realmente una experiencia educativa. Si se les habla, se les va diciendo lo que estamos haciendo, esto en edades tempranas, o ya de mayores, pues se les hace preguntas que sean abiertas, que no tengan que responder sí, no, con la palabra sino que se pregunte, pues, ¿por qué? ¿Qué te pareció? ¿Cómo es que? Implicarlos en lo que estamos haciendo. Maravilloso. Y eso, la verdad, en todas las etapas, porque ayuda al lenguaje, pero también nos ayuda a conocerlos y a ver lo que están pensando y lo que les está pasando. Si le decimos, ¿qué opinas sobre esto? Cuéntame de aquello. ¿Qué te parece aquello? Nos hablan más de lo que están pensando y pasando. Y lo de las actividades cotidianas, sí, para los más chiquitos les podemos decir cómo se amarran los zapatos, pero ya aún a los mayorcitos les podemos explicar cómo conducimos y manejamos carro, por ejemplo, o la receta de la abuelita, por las instrucciones cómo se practican. Eso aprende y une. Pasamos a la llamadita de Dora de San José. Adelante, Dora. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Yo lo único que tengo un comentario es para todos los padres latinos, que no estamos nosotros acostumbrados a leerles a nuestros hijos desde que son bebés porque pensamos que no entienden. Yo creo que la temprana lectura hacia los niños les da un amor a la lectura y eso les da el entendimiento que la educación es lo más importante, porque sin educación no puede uno sobresalir en ese país. Y eso es lo que yo he hecho con mis hijos. Yo me pongo a hacer la tarea con ellos. El quehacer siempre va a estar ahí y nunca se va a acabar. Olvido el quehacer, me sentaba con ellos más chiquitos a leer un libro y ellos me veían leyendo. Aprendieron el amor a la lectura. Ahorita ya están uno está en middle school y otro está en high school. Lo que he hecho ahora es estoy involucrada en checando sus calificaciones. Y en el momento que veo que están bajando, estoy yendo a hablar con los maestros, viendo cómo podemos subirla. Gracias a Dios no baja más de la B, pero si veo que va bajando más de B. Entonces es cuando ya saben que voy a estar más involucrada, que voy a preguntar qué está pasando. Vamos a empezar a ver qué podemos hacer para subir ese grado. Y yo creo que el involucramiento hacia la educación de temprana edad, eso les va a ayudar a que saben que la expectativa es la universidad, una educación, y a lo mejor, ¿por qué no el próximo presidente de los Estados Unidos? Muchos buenos puntos trajo el señor Adora. Así que empezando con lo que es lo más importante, y ciertamente los quehaceres no se terminan. A través del quehacer a veces también podemos compartir y enseñarles. Si nos están ayudando a limpiar o a preparar la comida o a mecanear con el auto, le podemos también enseñar. Pero también primero, la lectura y la tarea, primero el deber y después el placer. Y gran parte de la lectura puede ser tanto placer como deber. ¿Qué tal sobre esto último que dijo? Me parece que usted, Antonio, tiene algo que responder. Sí, quería aprovechar este tiempo para invitar a los papás, no solo a los padres, a los papás a participar en el... El papá varón. A los hijos, a los varones, exacto, a los padres, a los varones, para que participen, porque he visto muy poca participación. No sé, hay como un estigma de que no, yo no participo, mi esposa es la que entra ahí. Eso es erróneo, porque en todo nivel, yo he estado participando a nivel estatal, y he visto padres en conferencias que hemos tenido en convenciones. Y es muy divertido, no solamente conversamos, compartimos nuestras experiencias, pero a la misma vez estamos ayudando a la educación de nuestros hijos. Por eso quiero hacer la extensiva invitación a todos los papás, a los varones que participen, no solo dejen el... No crean que solamente es tarea de la mamá. Y lo dice usted mismo como padre varón. No, en verdad se ha encontrado también cuando el papá masculino también está involucrado, aumenta aún más la influencia del hogar en la educación de los niños. Y acordemos, como dijo la señora Dora, según sus capacidades, pero mostrar nuestras expectativas de que ellos puedan destacarse según sus intereses e inclinaciones. Si vas a tener la opción de la universidad y ahí puedes escoger según tus intereses y capacidades, hasta dónde vas a llegar y por qué ruta vas a tomar, pero sí comunicarles, estoy contigo y quizás yo no tuve la oportunidad por mis circunstancias, pero voy a hacer mi parte para que tú sí tengas puertas abiertas, sea tu madre o tu padre. Ayer estaban muchos varones, me sorprendió en esta conferencia de inmigración migrante. Yo creo que están empezando a despertar, señor Antonio. Ahí tengo mucha esperanza en nuestros compadres varones. Familia, ya estamos casi despidiéndonos, pero a ver si acomodamos la llamadita de Angélica, que lleva un rato esperando. Adelante, Angélica, gracias por aguardar. Hola, buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Estoy muy contenta por que están llamando papás y por todos los consejos que han dado, pero yo quiero participar y hablar acerca de la importancia de la lectura. A muchas veces nos ponemos un obstáculo que decimos que no sabemos inglés, que no podemos leerles, enseñarles. Pero tuve una experiencia tan bonita en Caridades Católicas que tuvo una campaña que se llamaba Literatura en las Casas y nos dieron un libro que no tenía letras y nos dijeron que leyéramos. Entonces todas sus mamás decían, pero ¿cómo voy a leer? Eso no tiene letras. Entonces yo fui la única que pude leer porque yo me fui inventando la historia y me fui inventando la historia. Eso me sirvió para yo motivar a mis hijos a leer y a quitarme el mito de que no sé inglés y que no puedo leerles. Empecé a conseguir libros bilingües y para hacer interesante la lectura y mis niños quisieran leer, yo sabía lo que hacía las figuras de los libros. Tengo bien presente de un libro de La Gallinita Roja, ajá, yo hice los personajes, la gallina, el perro, y ponía a los niños, cada quien era un personaje. Y después mi niño se le hizo una rutina y sabíamos la hora en que íbamos a leer, y decía, mami, yo sabía de leer. Apagaban la tele y desconectaba el teléfono porque yo no sé inglés. Miren. Y empecé a conseguir diccionarios, a traducir. Yo me llevaba 4 horas haciendo la tarea con mis hijos porque primero trabajé la tarea yo y después para poderles explicar a ellos porque me daba vergüenza preguntarle a las personas que me ayudaran qué decía la tarea para yo poderles enseñar a mis hijos. Excelente. Entonces, por favor, en las escuelas yo me empecé a quedar cuando mi niño empecé a ir al kinder, me empecé a quedar en el salón. Y ahí aprendí los colores, los números y muchas cosas. Angélica, estamos cerrando con broche de oro con esta llamada y comentario. Ciertamente un testimonio de que sí se puede. Con creatividad, tesón y corazón, ayudamos a nuestros muchachos con la educación. Los mandemos al Acuario de Monterrey a la familia de Angélica, me parece muy bonito. ¿Cómo se despide a nuestros invitados en respuesta a esta llamada y como despedida por hoy? Señora Katia Kohl-Mercadel. Bueno, yo les diría que el sistema educativo pues no es perfecto y ahora menos en los tiempos de crisis que corren. Entonces necesitamos mucha más comunicación y colaboración entre todos. Trabajemos en equipo, la comunidad, la escuela, los maestros, las familias, y que confíen en su potencial de padres, en el potencial que tienen los niños y en los maestros. Comuníquense con ellos. También usen su primera lengua. Exacto, no olvidemos el español. Muchísimas gracias, Teresa Carías. Nada más que sigan apoyando a sus hijos. La educación es bastante importante y es un trabajo laboral en equipo, padres, hijos y maestros. Y eso se trata, como en las asociaciones de padres y maestros, de las cuales el señor Antonio Carpo es el presidente. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, inclusive también a María Guerrero, que la despedimos antes. Compartieron tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros, como lo hacen ustedes, familias, quienes trabajan, estudian y apoyan a nuestros niños en sus trabajos y en sus estudios. Nos despedimos, recordemos, llevemos el hogar a la escuela y la escuela al hogar. A los niños les va mejor cuando el hogar y la escuela colaboran. Comunicación, conexión, colaboración en la educación, pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, Podcast, acompañarnos esta semana el jueves en San Mateo y en la televisión, al despertar a las 6 por Univisión, a las 7 por Telefutura, y leer nuestras columnas, Visión Hispana, El Ardo, Impulso, El Observador, La Voz, El Sol, Mamanoticias.com. Gracias Interactive Parenting Media, Lorenzo, Los Controles y Los Productores, y a ustedes familias. Hasta la próxima vez en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre las finanzas familiares. Adelante, familias, que sí, sí se puede. Puede. Puede. Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.